Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí de nueva cuenta en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con su servidora Angélica Carrasco. El día de hoy tenemos un programa bonito, interesante, de una actividad que pues realizamos con Eric Rosales Flores, quien fue nuestro anfitrión en Casa Cuatemal. Pues en esta actividad del taller de litografía, la magia de la litografía, que junto con el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco se realizó en la sede de Casa Cuatemal con motivo de celebrar los 200 años de la llegada de la litografía a México. Entonces, platicando con Eric, con quien ya hemos tenido actividades previamente, el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, pues qué actividad nos podríamos poner de acuerdo para esta fecha conmemorativa en México. Y pues estuvimos de acuerdo en pues que se realizara este taller familiar, La Magia de la Litografía, en el que pues vinieron afortunadamente y para nuestra alegría participantes de otros lugares, que no sé, el Valle de aquí de los Volcanes, llegaron de la Ciudad de México, de Chalco, ¿verdad? Nezahualcóyotl. Y pues la verdad sí fue una actividad que nos conmovió mucho porque pues por lo menos cumplimos nuestros dos objetivos, Eric. Conmemorar con este taller familiar la actividad de la enseñanza y difusión de la litografía, y la otra, bueno, pues los participantes que fueron realmente convocados junto con su familia. Pero bueno, yo ya te conozco, hemos hecho muchas cosas juntos. Hemos degustado mucho las actividades que realizas en Casa Cuatemal. Sé que Eric Rosales Flores es biólogo. De alguna manera y en algún momento de su vida ha incursionado en la actividad artística que es la danza. Pero me gustaría que te presentes tú, Eric, con los radioescuchas, que conozcan de tu propia voz quién es Eric Rosales Flores, nuestro anfitrión de actividades en Casa Cuatemal. Hola, Angélica. Es un gusto estar aquí en tu programa de radio. Me presento, soy Eric Rosales Flores. Soy originario del municipio de Tepetlixpa. Y bueno, pues la verdad es que definirme en cuanto a quién soy, que soy a partir de lo que hago, de mis actividades, creo que es un poco complicado. Me considero pues un ser humano que en constante transformación y pues como mencionabas, con una afinidad a las artes, mucho tiempo y sobre todo a la vida. Mucho tiempo me dediqué a como ejecutante en danza contemporánea en la escuela de Bellas Artes, en la carrera de ejecutante en danza de concierto. Y bueno, y al final, cuando cerré ese ciclo, pues me enfoqué hacia las ciencias, hacia el área de la biología y este tipo de actividades. Entonces, se desarrollaron por formación, por decirlo de esta manera, pues tanto la sensibilidad hacia las, no, hacia las artes en general, hacia las artes escénicas de forma específica, y bueno, y pues la sensibilidad hacia la vida, ¿no? En general, ¿no? Con el estudio, pues un poquito más que racional de la vida misma. Entonces, pues si podría describirme, pues sería como esta persona en constante exploración. Sí, y bueno, allí realizamos junto con el Centro de Grabado Angélica Carrasco el taller creativo familiar La Magia de la Litografía, y conociendo el perfil de Casa Cuatemal, en donde hay actividades pues culturales, gastronómicas, tanto de talleres, incluso de elaboración de productos orgánicos y demás, pues, ¿qué te llevó a aceptar esta invitación para realizar una actividad como es un taller de imagen impresa, como la litografía? Claro, para empezar, pues justamente como fue diseñado como un taller familiar, fue lo que más me llamó la atención, el poder detonar en las familias pues una actividad colectiva que, donde se encontrara un punto, ¿no?, para poder expresar pues la sensibilidad. La litografía pues es una área de las artes plásticas que tiene, bueno, que es un mundo en realidad, ¿no? Tiene sus propios códigos, sus propias reglas, sus propios... Es un mundo. Sin embargo, pues, en este, de forma particular, yo no lo había explorado a profundidad, más que un acercamiento de un tallado en madera hace muchísimos años. Entonces, se me hizo un buen momento para... pues para abrir este taller hacia el público y tocar puertas, ¿no?, para que más gente conozca el arte de la litografía. Sí, sobre todo que pues acá en la zona no se conoce la técnica de la litografía, ¿no? Y el taller que impartió el maestro Rodrigo González, pues nos trajo recursos, además muy económicos y accesibles, ¿no? No sé cómo lo viviste tú, aparte también de ser gestor, como participante de creación de imágenes. Por supuesto, la verdad que me asombró, no solamente la parte creativa, ¿no?, de este tallerista de Rodrigo, sino lo que más me asombró incluso fue... toda esta, más que tecnificación, toda esta justificación científica que hay en cada acto en el tallado de en el grabado, en este caso, las temperaturas, el pH, la acidez, la exposición a la luz, factores que no recordaba desde mis tiempos de mis trabajos de laboratorio en biología, ¿no?, donde las variables tenían que ser controladas: temperatura, humedad, pH, alcalinidad, acidez y bueno, cantidad de cosas que me sorprendieron. Realmente me sorprendió el manejo que tenía Rodrigo, nuestro tallerista, de los materiales. Sí, que más allá de parecer un taller técnico, ¿verdad? Todo el mundo asocia la imagen impresa, que son procesos fríamente técnicos. No, tienen su parte científica, como lo acabas de anotar tú, para crear una imagen. Pues también entra en conjunción esta integrar lo científico con lo creativo. Y fue un taller que, bueno, estamos haciendo este testimonio radiofónico porque el taller se realizó en el mes de julio, el día del 25, fue un fin de semana, 25 al 26 de agosto, perdón, no fue en julio, fue en agosto, ahí en Casa Cuatemal. Y pues bueno, hasta... el día de hoy estamos haciendo este testimonio porque se conformó de actividades que lo acompañaron, como una exposición de los participantes, que nos vas a comentar tú, estuvo ahí en Casa Cuatemal, el tiempo ya nos estarás comentando, y también vamos a cerrar en fechas próximas, porque a nuestros participantes les vamos a entregar un libro, que es el libro del manual, un manual del maestro Raúl Cabello, que fue quien escribió este manual de litografía, maestro de nuestro tallerista Rodrigo González, y que justamente les da herramientas al público en general para que puedan continuar desarrollando la imagen litográfica y la puedan ellos pues llevar a cabo en un espacio que no necesariamente es un taller especializado. Entonces, es el motivo de hablar hoy de esto, porque cerraremos con la entrega de este texto que más adelante nos comentará Anita Iturbe, a quienes ustedes ya han escuchado, esposa del maestro Raúl Cabello, y que nos donaron estos libros, Eric, para los participantes. Claro, bueno, efectivamente se realizó una exposición, se montó una galería con los trabajos de todos los participantes. Realmente fue muy diversa, se catalogó, incluso se siguió un diseño para la exposición, y efectivamente fue un evento en el que pues hicimos la recapitulación de lo que aprendimos, y la galería estuvo más o menos 2 meses y medio en exposición. Trabajos, la verdad, muy creativos. Y bueno, la verdad es que los participantes eran de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, y se veía plasmada su creatividad. La verdad que había mucho entusiasmo, ¿no? Y aún sigue habiendo entusiasmo por, no sí, solamente por adquirir el libro, sino por recoger sus trabajos. Sí, se entregará su obra, retornará con sus autores y también con su libro del maestro Raúl Cabello, que es el manual de litografía. Pero importante lo que comentas, Eric, y destacar las diferentes edades de los participantes, que por ahí en tus redes sociales, que tú nos indiques, hay muchas fotografías, ¿no?, de los resultados, de los momentos de trabajo en el taller, etcétera. Sí, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, como Casa Cuauhtemal. Cuauhtémoc, como si se escribe Cuauhtémoc, con las tres vocales, Htemal, Cuau Htemal. Y bueno, podrán seguir las actividades. Lo mismo en Instagram, pueden buscarnos en las redes sociales y ver las actividades que tenemos en este espacio, que no solamente tiene que ver con talleres, sino también con presentaciones de libros, conciertos, y bueno, otros talleres que con los cuales tenemos un equipo de talleristas, ¿no? Y también importante, Eric, en esta actividad con el maestro Rodrigo González, hablando de la participación de nuestro público, del público infantil y de todos los que estuvimos ahí presentes, no solamente la imagen impresa en el papel, que es una forma pues más ortodoxa o más habitual o más cercana a los procesos de Occidente que llegan a México con la conquista, con el encuentro de estos dos mundos, sino también el cuerpo como lienzo, ¿verdad?, para ser impreso. Platícanos tu aprecio sobre estas imágenes que se estamparon en el cuerpo. Por supuesto, sí, fue una forma en la cual se expresó, ¿no?, en este caso la litografía en nuestra piel, porque hicimos impresiones en nuestra piel, en nuestros brazos, y bueno, fue una forma en la que involucramos el cuerpo en este caso con el taller. También el cuerpo se involucró en muchas otras maneras, ¿no? Me daba cuenta que que incluso al hacer los tallados, uno tenía una energía corporal a la hora de hacer los tallados y el grabado, y que se veía reflejado en el dibujo, ¿no? La confianza, cuando te enfocabas o cuando involucrabas realmente todas las partes de tu cuerpo en dicha actividad. Me di cuenta que si te limitabas mucho al movimiento de la mano, como un acto mecánico simplemente de mover articulaciones, no salían los trazos como a lo mejor uno quería, ¿no? Pero ya cuando uno involucraba pues toda la energía, el peso, la tensión, corporalmente se involucraba uno, los resultados eran más asombrosos, ¿no? Sí, expresivos. Expresivos. Pues continuamos aquí con Eric Rosales Flores para pues seguirles comentando esta actividad de la magia de la litografía en México. Y regresamos, no se vayan, estamos en Ixtaxíhuatl, en el Sendero de la Luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Ixtaxíhuatl. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-6154-59. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 17 minutos. Ya sabes que en la vida hay retardas cosas que duelen, pero no vale la pena perderla, solo el pa' que deje de doler. Y no, no la vayas a arreglar, las cosas bien sencillas, si te metes fentanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchas compas que ya no he vuelto a ver, ya no es divertido cuando empiezan a caer. XHECA Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí regresando con Eric Rosales, sus comentarios muy mágicos alrededor de hablar de la imagen impresa en el lienzo, en el cuerpo como lienzo, y el trazo, esos trazos que involucran la actividad corporal, la actividad coreográfica, no solamente de nuestro cardio, ¿verdad?, lo que el corazón siente y va trazando a través de nuestra mano, sino también lo que vamos sintiendo y pensando. Eric, tú que has trabajado más la actividad corporal, creando imágenes también con el cuerpo. Ahora, en esta actividad fue el cuerpo como medio para crear una imagen impresa en la piel humana. Claro, en realidad la litografía involucra muchos aspectos del ser, ¿no? No solamente la parte mecánica de trazar, sino que también involucra la parte emocional, la parte corporal. Me daba cuenta que si desesperaba, si en algún momento sentía ansiedad, pues el trazo se modificaba, ¿no? En muchos momentos también se me hizo una actividad meditativa de reflexión, ¿no? Porque independientemente de hacer caso a las señales externas que necesitan tal material o uno se concentra y entra en unos estados pues profundos, ¿no? Entonces podría decir que la litografía es una forma también de meditar, ¿no? Porque puedes justamente liberarte de te puedes tensar y también te puedes liberar a través de ella, ¿no? Y bueno, la cuestión emocional, la cuestión física, ¿no? De el cómo te involucras desde la parte de la corporalidad como integral, ¿no? De forma integral. Entonces creo y estoy convencido que la litografía pues es un mundo, es un universo y que involucra muchos aspectos del ser, ¿no? La parte de la creatividad, que es otro aspecto muy importante, la imaginación. Entonces está la parte física, mental, espiritual, por supuesto. Muy completo. Claro, y bueno, tenemos un testimonio también vía telefónica, en presencia telefónica de una de nuestras participantes al taller de la magia de la litografía en México, Norma Carrasco. Ella vino desde la Ciudad de México con su hija. Ella es química bióloga, también científica, que pues se aventó, ahora sí que a la aventura, ¿verdad? Se aventó a la aventura de tener este encuentro con la actividad artística. Norma, buenas tardes, te tenemos aquí vía telefónica. Buenas tardes. Sí, y pues bueno, ella está en tránsito vehicular allá en la Ciudad de México, la Ciudad Deportiva, va en su auto, y pues nos gustaría conocer el testimonio, Norma, de tu actividad, de cómo se desarrolló el taller de la magia de la litografía en México, acá en Tepetlixpa, el viaje que hiciste, qué te pareció toda, cómo viviste toda esta aventura para venir a crear imágenes acá. Bueno, pues la verdad mi experiencia en el taller pues fue muy satisfactoria. Yo pues soy nueva en ese tipo de actividades. Y pues lo disfruté mucho, la verdad me gustó pues ver que puede uno plasmar una idea o una pues en, ya sea como en la piel, en el lienzo, y como decía el profesor, se vuelve adictivo, ¿no? Aquello, porque pues empezamos con unos sellos y pues ya al rato ya todos querían más figuras. Y bueno, ya durante el taller pues ahora sí que plasmar una idea personal pues también es bastante emotivo, ¿no? Causa mucho bienestar, sobre todo yo sentí emocionalmente mucha gozo, ¿no? Porque poder estar inmerso en una actividad que uno, pues digo, en mi caso es algo nuevo, pues fue bastante placentero. Y pues veo que todos los que estuvimos participando, pues sí, fue una situación muy parecida. Habían hasta niños ahí, y ver que pues que todos tenemos esa capacidad de poder crear o plasmar una idea, pues es algo muy positivo, ¿no? Y como que espiritualmente también muy muy fortificante, ¿no? Sí, esa es mi experiencia, y pues la verdad que quedamos con que haya un segundo taller donde podamos hacer cosas pues más, un poquito más elaboradas, porque pues fue algo muy básico, pero la verdad muy muy, muy, muy bonito, muy, muy agradable. Y la convivencia con los compañeros también fue muy, muy agradable, pues éramos de diferentes edades, diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes formas de vivir y de pensar, y todo estuvo mucho en armonía. Sí, la verdad, muy, muy agradable. Pues y bien, muy a gusto. Claro, estamos aquí porque estamos, convocando fecha para cierre de la exposición y también para entrega del libro. Los que aún no reciben su libro, su manual de litografía del maestro Raúl Cabello, pues estaremos aquí haciendo la invitación para que de igual manera participen otra vez con su grupo. Pues muchas gracias, Norma Carrasco, por tu comentario. Seguimos aquí a nuestros radioescuchas con Eric Rosales Flores. Y pues gracias, buen viaje allá en el tránsito de la Ciudad de México. Sí, muchas gracias. Ahorita íbamos a la consulta, pero vamos bien. Bueno, pues un gusto saludarlos y que pues ojalá esto lo escuche más personas y se interesen porque realmente vale la pena. Sí, claro que sí, Norma. Un abrazo y gracias por tus comentarios. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues Eric, pareciera ser que tu apreciación de la actividad coincide con los participantes. No nos ponemos de acuerdo en lo que van a decir ellos, pero sí pareciera ser que fue una vivencia espiritual muy relajante, muy, muy propicia de no solamente quedarse en ese asunto técnico de una actividad, que es justamente a lo que nos lleva el arte. El arte nos lleva a destacar, a reconocer esa belleza de cada uno y a vivirlo con el alma, con el corazón, con esta parte, si es que se puede definir con una palabra que es espiritual, pues adelante. Y parece que ustedes como participantes de esta actividad, pues fue algo consensuado allí en el taller, Eric. Claro, sí, algo que me gustaría, digamos, a lo mejor recapitular es la cuestión del papel del arte, ¿no? ¿Cuál es el papel del arte que tiene en este caso en las sociedades? Me vino a la mente un concepto que, bueno, yo lo ocupaba mucho para expresar que era la danza contemporánea, que era en este caso mi rama, ¿no? Y de donde puedo decir que vengo y que me he formado. Y decían, ¿qué es la danza contemporánea? Y muchas veces respondíamos, es una manifestación del arte con la cual el ser humano puede expresar el pensamiento, el sentimiento y el conflicto del hombre contemporáneo. Sin embargo, veo que para el caso de la litografía aplica de la misma manera, ¿no? Es una forma, un canal en el que podemos plasmar las emociones, los sentimientos, los pensamientos y efectivamente aquel conflicto que uno pueda presentar como ser humano. Entonces creo que es una definición que engloba no solamente a la danza contemporánea, sino a las artes. A las artes, y que pues están ahí. Destacar también que no requerimos millones de pesos, no requerimos más que la voluntad de los que asistimos y la voluntad de vivir esa experiencia personal de cada uno de los que llegaron ahí. Regresamos en un momento, no se vayan, estamos aquí con Eric Rosales Flores, hablando de la magia de la litografía. No se vayan, estamos aquí. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA. XH Amecameca 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 4 y 31 minutos. XHESA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí hablando con Erika, estas reflexiones sobre la vivencia de la actividad creativa, la actividad artística, que pues no se requiere más que la voluntad de sentir el alma, Eric, ¿verdad? A través de la imagen, del cuerpo, de las letras, lo que nos comentabas en el bloque anterior, pues un poco va también a dejar un testimonio. No, todo esto es muy interesante, pero ¿cómo lo podemos plasmar para continuar en caso de que queramos seguir haciendo imágenes? Por ahí hay un libro que se va a obsequiar, ¿verdad? Que tienes tú en Casa Cuatemal, que se va a, pues sí, a clausurar esta actividad con el cierre de la exposición y la entrega de este manual de litografía escrita por el maestro Raúl Cabello a los participantes. Y para ello, bueno, pues tenemos aquí en presencia telefónica a la maestra Ana Iturbe, también desde la Ciudad de México, de por allá del desierto de los Leones, quien nos hará una semblanza. Anita, buenas tardes. Hola, buenas tardes a ti, Angélica, y a Eric, me da mucho gusto. Sí, para que nos comentes una breve semblanza de este manual que va a llegar a las manos de los participantes. Bueno, antes que nada, qué gusto que este manual pueda llegar a las manos de las personitas que participaron en estas actividades con ustedes. Y eso a mí me llena de emoción, porque quiere decir que la gente está necesitada de leer y de hacer cosas. Entonces, me da mucho gusto que este pequeño manual tan sencillo pueda llegar y ojalá llegue a mucha gente y despierte en las personas el interés por la litografía, que es una técnica que llegó a México, va a cumplir los 200 años de que llegó, y que le va a dar al texto la imagen. Este manual lo hizo el maestro Raúl Cabello con el propósito de que la gente interesada en la técnica de la litografía pudiera, porque contiene una pequeña semblanza de cómo realizar la litografía de la forma más sencilla, con un tórculo, y en lugar de una prensa litográfica, que es más complicado adquirirla y que necesita un espacio muy específico. Y con este manual él propone algunas técnicas básicas, como es el uso del lápiz, de la tinta y de lo que se llama la manera negra en la litografía. Entonces, en el manual vienen estas técnicas y además viene un uno, algo que sería como una recopilación, porque los datos sí los había sueltos, de lo que sería la historia de la litografía y de su enseñanza en la Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Artes Plásticas, que hoy está en Xochimilco, en la Facultad de Artes y Diseño. Entonces, en esta historia, en esta breve historia, está desde el inicio de la clase de litografía, cómo se da, cómo los maestros Adolfo Mexiac y Luis Robledo en los años 60 recuperan prensas desechadas por la industria litográfica que las habían traído para hacer etiquetas de tabacos, las recuperan, las compran las piedras, se las llevan a la Academia de San Carlos, y así da inicio la enseñanza de la litografía. Ahora, también se recupera la memoria, no solamente del maestro Merchan, del maestro Robledo, del maestro Íñiguez, de la maestra Celia Calderón, de muchos maestros que aportaron a la enseñanza, y así se llega al taller de gráfica popular, la participación de hombres y mujeres en la técnica de la litografía para crear imágenes múltiples, en este sentido político y social que tenía el taller de gráfica popular. Y después se regresa nuevamente a los maestros más más jóvenes, y se integran todos los maestros que han aportado su enseñanza a la litografía. Entonces, este manual tiene esa particularidad, que tiene la historia de la litografía, habla de los talleres públicos, de los talleres privados, de la enseñanza de la litografía, de los talleres como Taller Gráfica Popular, y bueno, pues aquí está en esta recopilación de esta memoria histórica. Claro, y no solamente de esta parte, Anita, que comentas, en que se imprime mecánicamente con las prensas, sino también la visión del maestro Cabello que nos deja en este manual, es el empleo de materiales recientes, incluso algunos ya procesos digitales, que bueno, ¿no? Algunos procesos fotomecánicos, los materiales mismos, los soportes, las matrices, y todo esto, pues como lo vimos con el tallerista, maestro Rodrigo González, que fue alumno de ustedes, y que nos trajo una propuesta, la verdad, bastante económica, bastante accesible y también totalmente adaptable, flexible a quien quiera hacer una imagen litográfica impresa, sin requerir, como bien dices, un espacio específico, un espacio especializado, sino simplemente tener tu mesa, un banco y adelante, como decía el maestro Eric, ¿no? Adelante con ese trabajo corporal, con ese trabajo coreográfico para trazar la imagen. Y pues vamos a estar por acá en Tepetlixpa, Anita, entregando ya esos manuales a nuestros participantes con motivo... Qué bueno, porque además este manual también lo que pretende, y con ese fin se hizo, de que las personas que estén interesadas en crear una imagen y que esa imagen se vuelva múltiple, lo puedan hacer con recursos mínimos, de adaptando lo que son los materiales mexicanos, lo que tienes a la mano, si no es la tinta alemana o norteamericana, puede ser la tinta mexicana, los lápices mexicanos, los papeles con los que tenemos a mano. Y todo eso, la finalidad es de que la gente tenga la manera de expresar todo eso que traemos adentro y que es necesario más en estos tiempos tan violentos y tan terribles, de que en lugar de que seamos derrotistas, seamos creativos, ¿sí? y que veamos que sí, finalmente podemos hacer otras opciones en la vida, ¿no? Claro, en ese camino estamos de poder forjarnos otra realidad, como decía Eric, ¿verdad, Eric? Háblanos de forjar nuestra realidad a través del arte. Por supuesto, yo considero que, pues, para empezar, comentaba Angélica, ¿no? ¿Qué es la realidad, no? Pues es algo como muy complejo porque es una percepción, ¿no? Es una percepción. Sin embargo, este tipo de actividades generan y detonan la parte creativa, ¿no? De qué, y nos hacen plantearnos la pregunta, ¿qué quiero ver en este mundo? ¿Me gusta mi mundo? ¿Me gusta lo que veo? ¿Me gusta lo que está allá afuera? Entonces, este taller, pues creo que fue muy oportuno para crear realidades diferentes, ¿no? Claro, y convivir con los... Convivir, por supuesto. Con las diferentes realidades. Pues, claro. Anita, muchas gracias. No, al contrario. Darnos esta semblanza, un saludo al maestro Raúl Cabello, y decirle que por acá, pues ya sembró, y esa siembra va a dar cosechas próximamente. Pues eso nos da mucho gusto, y les agradezco, y deseo que todo salga muy, muy bien. Claro que sí. Un abrazo. Y estamos en contacto, Anita. Seguimos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Eric, ¿cuándo se contempla entregar este manual, hacer el cierre de exposición? Programamos que sea antes de que acabe noviembre o principios, ¿no? Antes de Navidad. Claro, ¿y cómo fue la afluencia del público a la exposición, Eric? Sí, la verdad que como es un espacio de mucho flujo, pues generaba curiosidad, ¿no? Y se acercaban, veían la obra, y bueno, porque fue un trabajo, de algún modo, un montaje colectivo. Despertó mucho interés. Claro, además por ahí quedó el testimonio al margen de que cada quien hiciera su pieza individual. El maestro Rodrigo González pidió que se trabajara una pieza colectiva donde ahora sí que quedó la huella y el trazo de cada uno de ellos, y pues se la llevó para su catálogo, que diga que por acá ya sembró también, y eso fue muy bonito también. Claro. Y pues te agradecemos que nos hayas puesto en contacto con el maestro Rodrigo González, Anita. Pues qué bueno, eso me da mucho gusto. Y si se necesitan más manuales, usted nada más me dice y yo veo cómo se lo checo. Claro que sí, Anita. Pues bueno, un abrazo. Sí, regresamos en un momento a Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. No se vayan, estamos aquí para las conclusiones. Hasta pronto. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 44 minutos. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Re al sendero de la luna. Pues ya estamos aquí cercanos a concluir, pues el día de hoy está Taxigual en el sendero de la luna con Eric Rosales Flores, quien fue nuestro anfitrión del taller La Magia de la Litografía en la Casa Cuauhtémal, que se ubica en el municipio de Tepetlixpa, acá en el Valle de los Volcanes, en el Estado de México. Pues Eric, comentábamos esta pues bonita experiencia para los participantes, para nuestros pues apoyos, que es el maestro Raúl Cabello, Anita, el mismo profesor Rodrigo González, una actividad gratuita totalmente con la intención de hacer fomento de la imagen impresa, de la litografía, con la intención de generar una actividad creativa, lúdica, de convivencia con la familia, con quien quiera llegar. Y de ahí, bueno, la exposición que estaba, una exposición realmente modesta, como comentabas tú, con los recursos que teníamos a la mano, hacer el montaje, el enmarcado de las piezas, ¿verdad? Todo, pues la verdad, hecho con mucho afecto, mucho cariño. Nuestra museografía también consensuada, de acuerdo a los resultados de la imagen. Una experiencia de introducción a la imagen gráfica, a la convivencia de los participantes que llegaron a Casa Cuauhtémal. Y bueno, tú que estuviste ahí por obvias razones del día a día, ¿cómo sientes, cómo observaste que los visitantes vivieron esta exposición? Claro, pues en general detonó pues interés, ¿no? Debido a que no es muy común ver en cafeterías, restaurantes, pues una galería expuesta. Entonces la gente se acercaba, veía, hacía sus comentarios de cuál le gustaba más, cuál le agradaba más. Entonces fue muy dinámico porque, bueno, en este caso el público que entra a Casa Cuauhtémal, que cafetería, restaurante, cocina consciente, pues es muy diverso también, ¿no? Como clientes entra todo tipo de personas, pero las personas que más mostraban interés, pues eran las más afines, ¿no?, a las artes, y preguntaban. Se les mostró, se les dio una explicación de los trabajos y cómo consistió, que eran talleres familiares. Y pues tuvo muy buena aceptación. Nosotros nos ubicamos en el municipio de Tepetlixpa, sobre la carretera federal, a la altura del centro. Y bueno, en este espacio no solamente pueden encontrar alimentos, sino actividades, talleres. En este momento estamos por concluir nuestras actividades, nuestros talleres, y tenemos programados un taller de vitromosaico y un taller de huertos orgánicos en casa. Son de las últimas actividades programadas ya para finalizar el año. Esperemos cerrar bien el año y bueno, y también descansar un poco para hacer la programación de comienzos de año. Generalmente hacemos tres programaciones: principios, mediados y finales de año. Claro. Bueno, pues en este cierre de actividades de Casa Cuauhtémal también estaremos entregando ya los manuales a los participantes para que pues tengan un obsequio de fin de año de lo ya realizado ahí. Y pues muchas gracias, Eric, por haber aceptado la invitación de realizar el taller, la actividad, y pues de haber hecho feliz a la gente que llegó a compartir con ustedes ahí. Y pues bueno, nos estaremos encontrando en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Eric, muchas gracias. No, gracias a ti, Angélica. Sigan este programa, por supuesto. Gracias. Y por supuesto también búsquenos en redes sociales como Casa Cuauhtemal. Ahí pueden encontrar todas las actividades. Muchas gracias, sí, Angélica. Y muy bueno. Claro, y en Casa Cuauhtemal, en agosto, está el testimonio de las fotografías que Eric subió del taller. Ah, por supuesto. Por favor, porque ahí verán imágenes impresas en el cuerpo. Sí, fueron varias, como fueron varios días, en varios momentos del día se fueron subiendo, desde las impresiones en las manos, desde el proceso del trabajo con lápiz, hasta el proceso de impresión, ¿no? Sí, que fue una impresión manual. Ajá, curiosamente, manual. No se usó un tórculo. Y para el caso de estas técnicas, a veces se piensa que no es posible, pero sí, ahí se realizaron los trabajos. Y pues visiten las redes sociales de Eric, Casa Cuauhtemal. Y por mi parte es todo. Un abrazo a todos los radioescuchas. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias a todos. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.